Ya tengo dos o tres nombres, pero Bueyes Perdidos sería un lindo nombre para hablar de las bravuconadas que hablamos con Claudio y algunas chicanitas que nos tiramos en la intimidad. Claudio, ¿cómo estás? Bien, bien, buen día. Vos no querés hablar de política y yo no quiero hablar de fútbol, así que estamos mal. No, bueno, ¿qué va? Hoy no se habla de eso, ya Va, a está. vos te gustaría, pero a mí no, ¿viste? Nada, pero no, vos sabés que, mira, esto lo tengo que decir, los muchachos de acá, de la radio, son racinguistas hasta la médula, hasta los huesos. Siempre cuento la misma anécdota que me va a llevar algunos, no enemigos, pero adversarios, ¿no? La vieja de Independiente, papá de San Lorenzo, yo soy de Boca. Mis hermanos, uno del Rojo y otro de San Lorenzo, mi hermana es de River. La más chica, en un momento determinado, dice: bueno, yo voy a ser de Racing. Mamá, con la mano abierta y con una ramita de álamo, le dijo: en casa nadie es de Racing. Y a partir de allí, la nena se hizo de Boca, pero en casa nadie es de Racing, ¿no? Porque la vieja era del Rojo. Más allá de esa chicanita, sí, bueno, no sé. ¿Cómo te llevas con ese morbo del fútbol, sabiendo que yo imagino que hay una gran porción de simpatizantes de Independiente que le quieren ganar a Boca, pero que por supuesto no quieren que el clásico rival de toda la vida salga campeón? ¿Cómo te llevas con eso? Es cierto, vos sos de River. ¿Cómo te llevas con eso? Bueno, como tu hincha River no quiere que Boca sea la campeón, pero no entro en el morbo. No, no, probablemente mañana no mire el partido porque voy a estar trabajando esa hora y lo estaré escuchando o algo por el estilo, pero no me llevo con el morbo, probablemente, ya te digo, no miro el partido, no le llevo el apunte. Sé que hubo partidos donde Boca entregó puntos, River entregó puntos, por ahí el más emblemático fue aquel recordado de la década del 90 con Oriente Petrolero. Pero también River se dejó ganar por Gimnasia, que derivó en el año 2005, si mal no recuerdo, con la pelea entre Merlo y Gallardo. Gallardo todavía era jugador. Ese es el partido por el que más me acuerdo, y me acuerdo también partidos amañados entre, sobre todo River y Argentinos Juniors, que varias veces coincidió que la última fecha jugaban entre ambos y a Argentino le servía el punto para salvarse del descenso y a River el punto para salir campeón, y ha pasado. Entonces, o sea, es una cosa, es constante, es constante. Y sí, los hinchas saben que si es necesario que tu equipo pierda para que el otro no, para que tu rival de toda la vida no salga campeón, van para adelante. Así que van para adelante, van para atrás, mejor dicho. Me expresé mal. Pero no, sinceramente no les llevo mucho el apunte. Sí, pero además es... Aparte, convengamos algo, el que llega puntero a la última fecha no llega por sorteo. Después discutimos técnicas, tácticas, estratégicas, Sí. vistoso, no vistoso. Boca juega mal. No juega mal, es efectivo. Hay que también, Efectivo. elaborar el concepto de qué es jugar bien y qué es jugar mal, porque Boca no le hacen goles y hace. Vos sabés que dos Y entonces jugadores... eso lo tenés que valorar, lo tenés que valorar. Por ahí no te gusta desde lo estético, es cierto, por Claro. ahí no vas a ver a Riquelme o algo parecido a lo que podía hacer Riquelme, o algo parecido a lo que podía hacer, no sé, el Centurión, o algo parecido por ahí a lo que podía hacer en otra época, no sé, un jugador más o menos Exquisito, sí, se que entiende. tenía buen pie, ¿viste? Bueno, está Vos bien, sabés que... pero también, ¿sabes que cuando se escuchan esas críticas al puntero, le digo que, ¿qué le queda al resto si el puntero es malo? Porque y el resto no le ganó. O sea, ahí también eso lo tenés que mensurar. Hay dos jugadores que el último partido, probablemente no hayas visto, que yo destaco. Vos sabés que hay un jugador, yo tengo una debilidad profunda por el lateral de Boca, por Fabra. Pero tengo una debilidad, para mí, Hizo un golazo, sí, hizo un golazo, sí. después de Arruabarrena, para mí es el mejor lateral izquierdo que tuvo Boca Después de Arruebarrena te estoy diciendo, ¿eh? Es un jugador extraordinario que incluso no vulgarmente uno dice no está bien de la cabeza porque sale jugando adentro del área, se manda macanas. Boca ha sufrido goles en contra por responsabilidad de él, a veces de displicente, pero es un jugador extraordinario. Y luego el paraguayo Óscar Romero. Sí, también. Jugadores muy, muy resistidos, ¿no? Y terminan siendo los tipos que te resuelven una situación compleja, ¿no? Eso también del fútbol habrá que analizarlo, cómo se vive y cómo los medios de comunicación. Un día dijo Riquelme que él miraba los partidos con la televisión baja. Esto para mí fue extraordinario lo que él le dijo a un par de periodistas. Yo no necesito quien me diga, está bien, es Riquelme, es Bochini, ponele, es Francescoli, es Gallardo. No te tienen que decir quién juega bien o quién juega mal, porque somos nosotros los que tenemos que tomar las decisiones al respecto. Es exacto. Aunque él sepa más de fútbol, dentro de la cancha sabía de fútbol, pero a la hora de ver fútbol, él está en un pie de igualdad con vos. Claro. No me digas a mí, porque yo interpreto esto, ¿no? Sí, me parece perfecto eso. Y a mí, primero, para mí, la chatura de los, yo no los llamo periodistas, de los animadores televisivos que relatan y que conducen programas, hace que se pueda llegar a una decisión así perfectamente válida. Claudio, antes de presentar a nuestro entrevistado, ¿tenés un ratito? ¿Tenés tiempo? Sí, por supuesto. Contame qué te dejó la semana política, porque siempre es un gusto charlar contigo. Y luego sí, por supuesto, vamos a presentar a nuestro entrevistado. Bueno, lo notorio fue el acto del llamado Día de la Lealtad, donde uno llega a la conclusión de que son universos paralelos los que viven los representantes gremiales respecto del conjunto, sobre todo de los trabajadores, que son el sector al que ellos formalmente representan. Organizar un acto en un estadio para 3 o 4 mil personas con una convocatoria selecta, simplemente reclamando puestos políticos, puestos en listas electorales, perdón, no hace más que poner en escena el objetivo verdadero de estos actos. Y del otro lado lo mismo, o sea, dirigentes políticos con burócratas sindicales, el responsable político de una provincia al lado del responsable de uno de los sindicatos mayoritarios, tirándose dardos solamente por ocupar cargos en listas políticas. Me llama la atención porque el burócrata sindical es lo más piantaboto que hay, o sea, si vos querés perder una elección ponés muchos burócratas sindicales. No me preguntes por qué, uno esta semana estuve tratando de evaluar la respuesta. Yo creo que porque es más doloroso que te traicione tu representante que te traicione alguien que no conoces o que no te representa. Entonces, por eso ojos creo que... Ojos que no ven, corazón que no sienten. Sí, por ese lado, pero creo que no hay más. Y aparte, lo curioso es que ellos reclaman participación en una lista democrática o en un evento democrático como es la elección y no hay democracia interna en los sindicatos. Los sindicatos son unicatos con características de empresas. Amplío tu concepto y está bien lo que planteas porque el PJ bonaerense, por ejemplo, no tuvo las posibilidades de internas en la última elección. Cierto, y genera mucha bronca. Entonces, con cual uno amplía mucho más lo que vos decís. Sí, con entonces, bronca lo digo, ¿no? Reconociendo lo que vos estás diciendo, hasta con bronca lo digo, claro. No hay democracia interna en los sindicatos, democracia interna genuina, entonces ellos salen a... ¿Ni en la CTA? Bueno, más aún. Entonces todo ese espectáculo. Después, montado con un ejército de lumpenes que trabajan de trompetistas, de bombistas, de choferes, un gasto exorbitante en banderas. Está bien, pero bueno, entonces lo justificás. Escuchame, un bombo tiene que estar, el bombo tiene que estar. Está bien, pero ya, creo que ya supera característica de bombo cuando vos contratás trompetistas, si esto uno lo ha visto, uno vio trompetistas o vio gente que animaba, y vos veías la caja en la que traían las cosas y tenía un adhesivo de Iron Maiden. Y si este muchacho es músico profesional contratado. Ah, claro, entonces, claro. Bueno, entonces, y ese dinero sale de las arcas sindicales que se sostienen o con los aportes de los afiliados o con las coimas que reciben de los empresarios. Claro. Entonces todo ese combo repugnante, el día de un presunto, el presunto día de el recuerdo de un hecho histórico para el mundo peronista planteado de esa manera, fue la verdad que puso de manifiesto qué son y quiénes quieren gobernar. Y otra cosa, también hablaban de democracia, y en obras estuvo Gerardo Martínez, que es un buche. Sí, yo te voy a hablar. No, es horrible, buchón, es un personaje horrible ese hombre. Fue buchón del Batallón 601, entre otras cosas. Andrés Rodríguez, de UPCN, que fue uno de los gremios cómplices de la dictadura también, de UPCN. Y digo yo, tipo que están hace 40 años en un puesto, vienen a reclamar. Y después otra cosa, ¿qué expectativa puede tener el Congreso, que de por sí es casi una figura decorativa, después de todo lo que hicieron? Barrio Nuevo creo que... Mirá, Claudio, ¿sabes qué me pasó? Y quiero compartirlo con vos, antes de escuchar a nuestro entrevistado. Fui... Bueno, por cuestiones laborales me voy a La Boca a buscar las credenciales para el partido de mañana, me voy con mi esposa, y en un momento dado paro en un lugar que a mí me gusta mucho, porque es un lugar de barrio, en Pompeya, ahí sobre Sáenz, Tropical. Sí, doy el lugar. Y sabes que en un momento determinado había un grupo de trabajadores que estaban ahí, ¿no? Decía, che, muchacho, ¿cuándo hacemos la asamblea? Decía, pucha, che, decía yo. Qué palabra. Tremendo. Igual, igual creo que de este contexto las burocracias sindicales tomaron nota, claro. Porque de miércoles a viernes llovieron los reclamos por la cuestión de impuesto a las ganancias. ¿Vos te imaginás, Claudio, si el gremio gastronómico, y si, porque uno entiende que Camioneros es un gremio muy fuerte, pero en las ciudades más importantes del país se hiciera un paro de los trabajadores gastronómicos? Porque está el café, media luna. No sería viable, porque sería utópico, y te explico por qué. Porque vos no tenés la forma de aglutinar a los trabajadores, y es distinto de repente un espacio en donde los trabajadores puedan concentrarse. En cambio, los gastronómicos están desperdigados en miles y miles de pymes de 10, 15 empleados, donde no pueden canalizar o vehiculizar políticamente. Entonces, por eso ocurre también. Por eso tiene fortaleza, de repente, Viviani en Taxistas o Barrio Nuevo en... Porque no pueden cambiar. ¿Quiénes van a votar? En Comercio, ¿quién va a votar a Cavalieri? Aunque creo que Cavalieri perdió por ahí algún sector, pero... Yo le agradezco tanto a Cavalieri que él siga, porque... Gracias a él yo nunca más, y le pido al creador, no volver a trabajar como empleado de comercio. Es una cosa indignante, Claudio. Seguro. Claudio, bueno, presentamos a nuestro entrevistado. Dale, contanos. Bueno, sin separador hoy. Vamos a hablar con José Luis Carretero Miramar, es autor español que ha visitado Argentina un par de veces. José Luis es abogado, es residente en España, es asesor de sindicatos, se dedica a la docencia también, y escribió un libro sobre Abraham Guillem. ¿Quién fue Abraham Guillem? Fue un luchador en la Guerra Civil Española, economista que estudió en Argentina, que fue docente en Argentina, que después pudo retornar a su país, donde falleció en 1993, un economista y revolucionario libertario, que bueno, después de la guerra civil estuvo preso en cárceles franquistas, anduvo por Argentina, Cuba, Uruguay, y participó también en las luchas sociales acá en nuestro país. Entonces José Luis Carretero Miramar presenta Guerrilla y Autogestión, un libro que puede conseguirse en Argentina también, porque él ha tenido mucha vinculación, sobre todo con el fenómeno de las empresas recuperadas que se dio, y escribió este libro donde analiza otras variables económicas, donde estudia la posibilidad de tener otra mirada de la economía, donde hay el reconocimiento de la existencia de un mercado, donde ve que se pueden tirar también otras formas de consumo. Te mando un fuerte abrazo y escuchamos justamente a nuestro entrevistado y a partir de allí el abrazo fraternal de siempre. Claudio, gracias. Nos reencontramos la próxima semana. José Luis Carretero Miramar, autor de Abraham Guillem, Guerrilla y Autogestión. José Luis, ¿cómo sería una suerte de síntesis de tu libro Abraham Guillem, Guerrilla y Autogestión? Bueno, pues se trata de